Hola a todo el mundo, yo soy Roberto. Hoy es día 13 de miércoles de mayo y estamos aquí grabando el podcast por fin después de un millón de problemas, número 51 de No Tengo iPhone. Y es que aparte de los problemas que ya la vida te va tirando a la cara, pues nos surgió los problemas pues del GarageBand que petó. Me petó dos veces y perdí 50 minutos de grabación, por lo que el podcast se ha tenido que retrasar, pero aquí estamos, ya hemos llegado. Bueno, pues como he dicho, por fin, ya después de todos esos problemas, hemos vuelto con, bueno, un poco de retraso, pero bueno, lo importante no es el tiempo que tarda, sino el llegar. Y bueno, pues aquí vamos a comenzar la grabación de un nuevo podcast, de un nuevo programa del No Tengo iPhone, porque todavía no tengo iPhone. Aunque bueno, pues como se han empeñado en fastidiar el nombre de este podcast y el blog de No Tengo iPhone, pues bueno, oye, se me acaban los términos, se me acaban los diccionarios, para dar las gracias a aquella iniciativa de Soy Fan de NTI, que todavía anda por ahí. Porque, bueno, pues para los que sabéis de qué va el tema, pues habrá que esperar a ver a junio. Ahora hablaremos un poquito de lo que va a pasar en junio, o de lo que puede pasar en junio, ¿no? Todavía está todo en el aire, ¿no? Pero, pues a ver qué saca Apple, ¿no?, en cuestión de iPhone. Y bueno, pues oye, aquí este señor pues se enfundará con un iPhone. Aunque, eso sí, tengo que decirlo, el podcast y el blog seguirá llamándose NTI, No Tengo iPhone, porque oye, para mí es un nombre muy mítico, significa bastante y oye, además me costó un montón hasta que conseguí sacar un nombre para el blog, así que oye, no me lo jodáis, por favor. Aún así, pues oye, desde Ya Tengo iPhone me lo han redireccionado para notengoiphone.com o notengoiphone.wordpress.com, o sea que es que yo ya no sé ni cómo llamarlo, porque este podcast tiene más nombres que un tío de una telenovela, acojonante. Pero bueno, contentísimo. Como digo, muchísimas gracias y bueno, os iré informando de todo, ¿no? Para los que no sepáis de qué va la movida, oye, al podcast número 50, que ahí lo explicamos todo, absolutamente. Pero bueno, como este podcast tiene que seguir y encima, pues oye, supongo que vosotros estaréis esperando contenido, pues venga, vamos ya por ello. ¿Y de qué podemos hablar? Pues ¿de qué vamos a hablar? De lo de siempre, de lo que hay. Pues de las cositas de Apple. ¿De qué vamos a hablar? De las cositas de Apple, tanto misterio y tanta tontería. Cada vez que escucho esto de cositas de Apple, no sé a vosotros, pero a mí me viene a la cabeza el voiceover este que han implementado en el iPod Shuffle, que te dice los nombres de las canciones y esas cosas. Ya sé que lo hundía, el iPod Shuffle en este podcast y estuvo dando guerra, pero bueno. Yo no lo he invitado. Si se cuela, oye, cosa suya. Yo no sé nada. Bueno, antes de empezar con nada, sí que quiero explicar una cosita, porque me la pidieron en el podcast de Serantes, que explicara, ¿no? Yo lo había contado ya, no recuerdo en qué podcast, vete tú a saber. Pero bueno, por lo visto estaban hablando de mi nick, ya veis qué cosas, de Cortador, que es mi nick, que me podéis encontrar en Twitter, en un montón de sitios, y bueno, pues decían, oye, ¿y ese nick de qué viene? Bueno, rapidito lo cuento porque realmente ya lo conté. Cortador, pues bueno, yo empecé en el mundo de la blogosfera sin tener ni idea, como todo el mundo, y comencé con un blog que se llamaba El Cortador de Historias. En vez del contador, pues ahí está la tontería, ¿no? El Cortador de Historias. Bueno, un blog fatal, un blog horroroso, que duró pues igual una semana o lo que sea, pero da la casualidad, pues oye, de que ese nick se me quedó. Empezó con No Tengo iPhone, siguió, y ahora cualquiera se lo cambia. Entonces, pues bueno, estoy como condenado a aguantar ese nick que odio, que no me gusta nada y que no soporto. Pero bueno, es lo que hay, ¿qué le vamos a hacer? Ahí está mi explicación. Un saludo, por supuesto, enorme al podcast de Serantes y a sus integrantes. Un besazo desde aquí. Y bueno, ya contar cosas de Apple, porque realmente, y hay que decirlo, joder, tenemos noticias de Apple. O sea, Apple se está moviendo. Y es que ayer bueno, ayer martes, pues Apple liberó aquella versión, ¿no?, que ya pensábamos que y seguimos pensando muchos que puede ser la última antes del Snow Leopard, y es la actualización del macOS 10.5.7. Esa es la que han liberado y que, bueno, básicamente no tiene grandes novedades, no es que nos vaya a cambiar cosas. Sí que aporta, pues bueno, los parches de seguridad típicos, aporta algunas soluciones para pequeños problemitas, estos rollos que realmente a nosotros no nos interesa, porque lo que nos interesa es que todo el sistema vaya bien y que cuando salga una novedad, pues oye, lo que queramos es ver un iconito nuevo, porque nos gustan los iconitos nuevos. Básicamente que pues es como una preparatoria, ¿no? Una preparatoria. Tú estás con tu mujer que está embarazada y vas a las clases de preparatorio y empiezas allá, ¿no? Pues a estas cosas que se hacen ahí. Pues es un preparatorio para lo gordo, para el parto, para el Snow Leopard. Bueno, supongo yo, el Snow Leopard, pues ahora hablaremos de lo que viene. Porque también, antes de terminar con este tema, por supuesto, porque, por Twitter se ha dado alguna conversación, creo que con el usuario Sinfu, si no recuerdo mal, esta misma tarde, que hablaba de pues qué hacer, ¿no? Con si bajarme la actualización combo, que ocupa un montón de megas, o directamente, oye, pues bajar la actualización, que el propio actualizador de software, del propio sistema operativo, te busca y te proporciona. Yo realmente al principio pensaba que era mejor la combo, ahora realmente creo que por mi propia experiencia queda igual. Tú le das a actualizar el software, él te busca pues la que sea, en este caso creo que había dos versiones, una de 200 y pico megas y la otra la que prácticamente le salía a todo el mundo, de 400 y algo. Pues realmente la que te salga es la buena. No os preocupéis mucho, realmente, eso sí, antes de hacer nada, por si las moscas, porque los Mac no fallan casi nunca, pero a veces fallan. Por si las moscas, haceos una buena copia de seguridad con SuperDuper, con Time Machine, a mano, o lo como queráis, vamos, a pelo. Pero hacedla, porque es muy importante que luego, oye, llegan los lloros y encima hemos tenido la culpa nosotros y no se la podemos echar a nadie. El tema de la actualización esta, pues ya está. ¿Y por qué? Pues porque encima Apple ha confirmado esta misma tarde la Keynote que va a haber, que va a presentar de nuevo el soberano coñazo que es Philip Schiller, que ya presentó la keynote de la Macworld ya por enero, y que bueno, ya se ha confirmado pues que lo va a hacer él, que va a ser el día 8 de junio a las 10 de la mañana, hora de San Francisco, bueno, más o menos sobre las 6 y media, 7, ¿no? Bueno, echando cuentas así, pues hora española, está bien. Sobre todo y lo más importante, pues que han confirmado que el grueso de toda esa keynote va a ir orientado hacia el próximo sistema operativo, lo que va a ser el 10.6 del macOS 10, y va a ser el Snow Leopard, este sistema del leopardo blanco que están preparando desde hace un montón de meses, que ya hace un montón que estamos oyendo noticias sobre cualidades, estas betas que andan circulando por ahí. Y que pues parece ser que, oye, se han tenido que poner las pilas porque el Windows 7 viene apretando fuerte y oye, la competencia es lo que hay. Entonces, está muy bien. Yo personalmente espero que el Snow Leopard, que lo van a presentar en junio, van a hacer como una especie de, según han dicho, claro, como una presentación de lo que prácticamente ya es para que los desarrolladores que acudan a esta conferencia pues puedan llevarse su propia copia y trabajar sobre ella, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues va a ser una evolución que va a suponer un salto de como ya pasó con el Leopard. El de Tiger a Leopard, pues bueno, ya sabéis, y para los que nacisteis en el mundo Mac en Leopard, como yo, que realmente de Tiger a Leopard, pues bueno, esa transición tuvo los típicos problemas de que algunos programas pues no funcionaban correctamente, que muchos de los programas antiguos pues tenían que actualizarse, bueno, y por supuesto, un sistema operativo nuevo, además escrito desde cero, pues bueno, al principio supongo yo que no estará exento de algún pequeño problema, que se irá puliendo, por supuesto, y con actualizaciones, por lo que bueno, ya veremos. De momento, ya digo, la competencia arrea, la competencia que es Windows 7, parece que por fin Microsoft se ha puesto las pilas en algo. Y bueno, yo confío mucho, mucho en el Snow Leopard. Por encima de todo, para mí, va a ser la gran noticia de este 2009 en el mundo de Apple. Pero claro, también hay que decir que en esta conferencia de desarrolladores se espera como agua de mayo cosas sobre el OS 3. El iPhone, pues bueno, a ver qué pasa. Ya se ha dicho que, seguro, o casi seguro, pues van a liberar este sistema operativo para el iPhone y para los Touch, que no hay que olvidarlo, en este junio. No sabemos si a lo largo de de esta semana, del 4 al 8, que va a ser los días que dure esta conferencia, o va a ser la propia Keynote, que Philip Schiller pues salga ahí con un iPhone. Veremos si nuevo o antiguo, antiguo, el actual. Y bueno, es algo que la gente está esperando mucho. Por supuesto, hay un montón de rumores, historias, de todo tipo. Pero bueno, está bien. La verdad es que tampoco ha sido muy cargante. No sé qué os parece a vosotros. Pero bueno, yo personalmente no me he agobiado como otras veces con tanta fake, tanta noticia falsa, tanto rumor. Ahí está la cosa. Y bueno, al fin y al cabo, todo apunta, y yo lo he dicho un montón de veces, y confío bastante en que este junio, no sé si la Keynote, pero pienso que en algún día de este junio vamos a tener nuevo iPhone. Y bueno, más que nada, pues si nos ponemos a pensar el año pasado, sin ir más lejos, el iPhone 3G apareció en estas fechas. Lo presentaron en la conferencia de desarrolladores del 2008, por lo tanto, pues oye, no sería descabellado pensar que en esta de 2009 pues apareciera el nuevo iPhone. Pues veremos a ver, yo realmente opino que sí. O igual, no sé, también la gente se le va mucho la olla, ¿eh? También, bueno, por supuesto ha habido decepción, porque Steve Jobs pues se decía y se sigue manteniendo que no va... Que va a aparecer en junio, pero no va a hacer la Keynote. Todo el mundo estaba esperando, ¿no?, para que apareciera Steve Jobs, y aún no sabes si es mejor o peor no verlo, porque el hombre debe estar ahí, yo qué sé, a base de tilas, porros. Pero bueno, el hombre, teníamos ganas de verlo. A ver, vamos a tener que esperar, y es la putada, porque bueno, yo también tenía ganas, ¿eh? Yo en ese sentido reconozco que soy un poco fanboy, porque me mola que salga Steve Jobs ahí montando el circo, montando el espectáculo, contando chistes, haciendo su teatrillo, y que de repente, nos pegue ahí con la sorpresa, ¿no? Veremos a ver lo que ocurre. De momento, pues ahí tenemos al señor aburrido, que es Philip Schiller, que ya nos estuvo dando la chapa en la última, en principio, Keynote de la Macworld, en enero, y que repite. Veremos a ver qué tal lo hace, si va cogiendo ya tablas el chico, yo qué sé. Yo casi agradecería que hiciera tipo Eugenio, es el tío se sentara en un taburete con una cubata, un cigarrico, y saben aquel que digo, yo qué sé. Algo de espectáculo queremos, joder, que ya vale de muermos, que para muermos ya tenemos los anuncios de Microsoft. Qué horror, por favor. No tienen vergüenza estos de Microsoft, ¿eh? O sea, no tienen vergüenza ninguna. Pero vamos a ver. Yo no sé si vosotros lo habéis visto, los anuncios que han ido sacando de el típico, la tía que iba buscando un ordenador portátil, o una chica que era cineasta y que necesitaba un portátil para editar vídeo, otro vídeo, o sea, otro anuncio metiéndose con los iPods. Bueno, se arma un revuelo, ¿no?, en la blogosfera maquera con estos anuncios que ha estado haciendo Microsoft, atacando directamente a Apple. No, a mí no me parece mal, que le meta caña a Microsoft a Apple. Al fin y al cabo, Apple se ha estado metiendo con Microsoft todo lo que ha querido más con los anuncios de Betamax. Pero con la diferencia que, al menos en mi opinión, Apple lo ha hecho con gracia, con buen gusto, con ironía, con, una chispa que Microsoft, pues, la verdad es que no tiene. Y es que me imagino a Steve Ballmer, ¿vale? Me imagino a Steve Ballmer ahí, el hombre poseído por yo que sé qué, en su despacho, hablando con su gente, diciendo, me cago en la hostia, vamos a meter aquí caña, contrata a los mejores publicistas del mundo, no sé qué. Bueno, ya habéis visto alguna foto, pero los mejores publicistas del mundo, entre comillas, que contrató Microsoft, bueno, el anuncio, esta serie de anuncios lo han hecho con Mac. Manda cojones también. Pero bueno, el caso es que, bueno, son anuncios sin gracia, anuncios de mal gusto, anuncios que mal enfocados, porque vale a saco con el tema de que esta historia de que los Mac son más caros, que no sé qué, bueno, unas cagadas. Porque al fin y al cabo, no nos engañemos, ya no estoy hablando de informática, pero en la mente de un usuario, ya no digo avanzado, medio, no, el usuario normal, genérico, la persona de a pie tiene un binomio en la cabeza en cuestión de gastar dinero en algo, y es, lo que es barato es malo. Es así, o sea, las cosas son así. Y si Microsoft está enfocando sus campañas en que, bueno, yo me gasto cuatro perras y tengo un ordenadorcico de puta madre PC. Claro, es barato. Evidentemente, malo. Es que, está muy mal enfocado. Han tenido su respuesta. Apple, pues oye, han dicho... ¿No creéis que nos vamos a quedar aquí con los brazos cruzados? Pues no, señor. Tres anuncios se han pegado, además. Metiéndoles caña, pero además de risas. O sea, están en inglés. Es una lata porque antes los doblaban y ahora no sé por qué no. Yo porque no sé inglés, porque creo que cada día sé menos inglés. Pero si no, te juro que los doblaba yo. O sea, es que es un descojone de risa cómo les meten caña, pero ya digo, con buen gusto, sin llegar al insulto como hace Microsoft. Y oye, sobre todo, cachondos, que se agradece, además se agradece. Bueno, no sé qué opinará Seinfeld. Seguramente estará escuchando el iPod, su iPod, o jugando con el MacBook, o no sé, editando vídeo con el Mac Pro... O llamando con su iPhone. Porque vamos, supongo que después de lo que hizo junto con Bill Gates, pues habrá pasado, si no lo era, que creo que sí que era ya maquero, totalmente a Mac, porque vaya tela. Estoy muy crítico con Microsoft, pero es que es verdad. Es que es ¡oh, Dios mío! Que tiene cosas buenas Microsoft, ¿eh? Algunas tiene. Pero coño, enfócalo a eso, no enfoques a... Que tienes el 90 o más de porcentaje de cuota de mercado. Pero, ¿por qué te estás preocupando? ¿Por qué atacas directamente a Apple? Si encima te puede en este tema. Si son más creativos que tú, si te van a volver... Es como sé lo que hicisteis aquí en la televisión española, en La Sexta. Pues se meten con ellos y los tíos les da... Como son unos cachondos y unos mamones, pues le dan la vuelta y salen trasquilados todo el mundo. Pues joder, aprende un poquito, es que ya somos mayores. ¡Ay, Steve Ballmer! ¿Qué cosas te pasan, hijo mío? En fin. Cosicas de Apple. Son noticias que han ido ocurriendo, pero han pasado más. Es que esto de que se te pete el GarageBand dos veces seguidas, repitiendo lo mismo, 25 minutos perdidos la primera vez, 20 otros 25 la segunda, pues 50 minutos perdidos, oye, da para mucho. La primera vez improvisé todo, la segunda ya me lo pensé, y la tercera, joder, algo tengo que contar. Pues vamos a contar más cosas. En esta ocasión especial... en la que estamos reunidos todos nosotros, tú y yo, sentados cara a cara, mirándonos, escuchándonos, vamos a hablar de un tema que estoy convencidísimo que da igual que sea MacBook, da igual que sea MacBook Pro, cualquier persona que tengamos un ordenador portátil, como mínimo alguna vez se nos ha pasado por la cabeza. El tema de la batería. Al menos a mí, yo tengo que reconocer que la primera vez que me compré un portátil, además no era Mac, era un LG que, oye, era ruinoso, pero hizo su papel, me preocupé, ¿no? Digo, hostia, la batería, me compro un ordenador portátil, lo que quiero es que pues sea portátil, y para ello necesito que la batería pues aguante, ¿no? Pues con los Mac viene pasando lo mismo. Hay que decir que yo pasé de ser un paranoico de la batería a... siguiendo unos pequeños pasos que os voy a explicar y os voy a comentar ahora, he dejado de preocuparme de la batería y, bueno, no sé si mejor o peor, pero pienso que he conseguido que las baterías de los portátiles que utilizo o he utilizado, pues oye, tengan una vida bastante eficiente y duren lo que tienen que durar, yo pienso incluso algo más. Bueno, lo primero que tengo que decir sobre este tema de las baterías es que fuera paranoias, o sea, una batería de un portátil está hecha para ser usada y para meterle caña, porque para eso la ponen. Pero claro, se da la circunstancia de que muchas personas, o bien porque tienen una pantalla externa en su casa, o bien porque, bueno, pues no tienen un ordenador sobre mesa y utilizan el portátil muchas horas al día conectado a la red eléctrica, pues seguro que piensan, oye, pues yo he leído por ahí, mi primo que sabe mucho de esto, pues me ha comentado que lo mejor es coger y mientras la tienes enchufada a corriente, quitarle la batería. Bueno, pues yo recomiendo que no lo hagáis, porque las baterías de ahora no son como las baterías de hace 5 años. Las baterías de ahora son más listas que muchos monos y muchos niños de 5 años. igual me he pasado, pero bueno. Qué monos muy listos, ¿eh? Bueno, ¿por qué digo esto? Pues porque las baterías de ahora están hechas de manera muy eficiente y que optimizan muy bien los tiempos de carga. Cuando tú tienes la batería a tope, porque bueno, estás trabajando con el cable de corriente eléctrica y llega la batería a ese 100% de carga completada, lo que hace es desactivarse. Esto lo podéis comprobar muy fácilmente. Mientras se está cargando, que el indicador de arriba pues te dice pues 85, 90%, lo que sea, pues tú puedes poner la mano debajo y notas que quema. O sea, notas que ahí se está cociendo algo. Bueno, cuando llegas al 100%, que digo que se desconecta, tú haces la prueba, dejas pasar, hombre, evidentemente el calor residual siempre lo vas a tener unos minutos, pero tú dejas 5 minutitos, le pones la mano y ahí ya no se, vamos, ya no se pueden hacer huevos fritos, con lo cual ya notas que la batería pues ha dejado de trabajar. Pues bueno, por eso digo que no hace falta quitarle la batería. La batería, contra menos la quitéis, saquéis, tal, mejor. Y bueno, hay que seguir unos consejitos, sobre todo de primeras. Cuando tú te compras un ordenador, un MacBook, vamos a hablar de los Mac, eso estamos en un podcast de Apple, coño. Pero da, bueno, en general, ¿no? Vale para todos, eso por supuesto. Pero sí que cuando tú te compras un portátil, pues evidentemente lo sacas de la caja y no te va a venir cargado a tope. El fabricante pues como que no te lo va a mandar a tope de carga y es lógico. Pero bueno, imaginemos que sacamos nuestro ordenador, ¡oh, qué bonito, qué pasada! Lo encendemos, está el 35% de batería. Pues bueno, lo mejor y lo más aconsejable es utilizarlo, jugar, a ver, oye, ya me lo he comprado, vamos a ver lo que tiene, ¿no? Ponerte a jugar con él hasta que él solito se apague, se agote totalmente la batería y se apague. Esto hace que llegue a un tope mínimo. Y que en el siguiente paso de esta calibración, que no lo he dicho, esto se llama calibrar la batería, en el siguiente paso acabe cogiendo el tope máximo. Y esto lo conseguimos con el portátil apagado, conectándolo el cable de red a la electricidad y dejarlo cargándose, hasta el 100%, ¿vale? Hasta que se cargue por completo. Con esto, pues ya digo, ¿la batería qué hace? Pues localizar su tope mínimo y su tope máximo. Y esto es lo que se llama la calibración. Evidentemente no hay que hacerlo siempre. De hecho, entre calibración y calibración, que es conveniente, ¿no? Siempre dependiendo del uso que se le dé al portátil. Pero es conveniente hacerlo pues cada 2-3 meses. Esta misma acción, pues cada 2-3 meses lo podéis hacer sin ningún problema. Pero entre una y otra, pues lo que sí que, bueno, da bastante caña a la batería y la maltrata mucho, es que continuamente le estáis dejando que se descargue totalmente. Pues normalmente sufren bastante por ese tema. Y lo mejor es que cuando nosotros detectemos que la batería está un 25, un 30%, pues bueno, cojamos nuestro cargador, lo enchufemos a corriente y lo dejemos cargar. No importa tanto que llegue al 100%, pero sí que es cierto que es perjudicial, bueno, no excesivamente grave, pero sí que si lo podemos evitar, pues mejor, no a la corta, pero a la larga, ¿no? De la batería, de la vida de la batería. Y a los 20-30%, plaf, a cargar. En cualquier caso, ¿cómo podemos saber que nuestra batería tiene salud? Que está bien, que no tiene que ir al salud a hacer cola, o que no tiene que ir a comprarse una pastillita para que no le suba fiebre. Pues bueno, es sencillo. Bueno, desde el propio sistema operativo, hablo de Mac, podéis ir a menú manzana, directamente a cerca de este Mac, ahí le buscáis el más información, y en más información pues os aparecerán un montón de Bueno, espera, voy a hacerlo yo ahora mismo, aunque no estoy en el MacBook, estoy en el iMac. Pero bueno, vas a más información y sí, tenéis que ir a alimentación. Allí, pues bueno, os ofrecerán lo que es información sobre la batería. Pero hay un programa muy muy bueno, que además es muy sencillito y es gratuito, que se llama Coconut Battery. No os preocupéis, os pondré el link para que podáis descargar y probarlo en el artículo de notengoiphone.wordpress.com, notengoiphone.com o yatengoiphone.com. ¡Buah! Se me acaba el oxígeno de decir el nombre de este podcast. En el artículo que referencia a este programa, pues el link para que podáis descargarlo. ¿Qué hace Coconut Battery? Pues bueno, lo que hace es un análisis de la batería. Te mide la carga total original, la capacidad, por decirlo de alguna manera, la capacidad actual, la salud en un porcentaje, pues si lo tenéis a un 99%, un 100% o un 80%, pues ya la cosa está un poco gastadilla, la batería. También te mide pues otros parámetros, como es el tiempo que tiene, bueno, un montón de cosas que os ayudarán pues a ver si estáis haciendo bien ese mantenimiento o, por lo contrario, tenéis una batería que, bueno, que la pobre está cercana a su fin. Bueno, por supuesto, la batería de un portátil, como está hecha para usarla, pues tiene una vida útil. No va a durar para siempre, por muy bien que la cuidemos. Con estos pequeños trucos de mantenimiento, pues lo que hacemos es alargarle un poco y que esa vida útil pues sea una vida de calidad, sobre todo para nosotros, para que no nos deje colgado a mitad de un trabajo y tengamos que mirar al cielo y rezar un Padre Nuestro. Finamente dicho. Pero bueno, evidentemente, pues en 2 años por ahí, si lo hemos tratado bien en una batería, pues ya empezamos a notar que su salud ha bajado y que se empieza a descargar pues antes de lo normal. Con lo cual, pues bueno, o bien la cambias o bien ya empiezas a mirar que se... pues no sé, ir con el cargador a cuestas más tiempo de lo habitual. No lo sé. Pero bueno, estos pequeños trucos espero que os sirvan. Seguro que muchos los conocíais, pero para los que pues no lo sabíais, pues oye, ahí los tenéis. Y para terminar esta sección de Apple, pues vamos a hablar de los iPods. ¡Ay, los iPods! Tanto hablar de los iPhone por ahí, los iPods ahí están abandonadicos, que solo nos acordamos cuando sale el iPod Shuffle o sale yo qué sé. Pues no, señores, los iPods son la leche, son la hostia. Y, evidentemente, además de ser un regalo perfecto para todo el mundo que quiera hacer un regalo para el Día de la Madre, para el Día del Padre, para una comunión, para una boda, por yo qué sé, pues... para el que quiere escuchar música, es perfecto. Pero también para el que quiera escuchar vídeo, escuchar y ver vídeo. Pero también para la gente que ya ahora quiera navegar con él y tener su agenda y tener su todo. Bueno, para elegir o escoger un iPod, realmente hay personas que piensan que simplemente por el dinero que tengas ya eliges uno u otro. Pero yo pienso que no. Yo pienso que cada iPod está pensado para un uso y que, pues bueno, para, digamos, un perfil de usuario tal vez diferente. No sé si un perfil de usuario, pero sobre todo un uso. Y pues bueno, os voy a contar rápidamente mi opinión sobre cada iPod. No son muchos, pues así no me alargo. Que puede tener, y por si estáis pensando en regalarle un iPod y no sabéis cuál a alguien. O vosotros mismos queréis comprar un iPod y no sabéis si coger uno, coger otro, o gastar un poco más, ahorrar un poco menos. Pues bueno, igual os puede servir. No lo sé, a mí en su momento me hice un análisis personal y me sirvió. ¿Por qué digo esto? Pues porque el iPod Shuffle... es el diminuto total y evidentemente está pensado además con su pincita para ser utilizado sobre todo cuando haces deporte, cuando vas a correr, cuando vas a trotar, cuando vas a coger la bicicleta, para que el iPod ni te enteres de que lo lleves y que encima lo tengas bien enganchado. Además, le han quitado todos los botones, solo lo puedes controlar con los auriculares, que he de reconocer que aunque tengas que hacer combos a los Street Fighter para cambiar de canción, realmente pues oye, cuando vas corriendo lo más cómodo es echarte la mano al cable y cambiar de canción, eso todo hay que decirlo. Por ello, si tú tienes mucha biblioteca musical, aunque tenga 4 GB de Shuffle, me da igual, tienes mucha biblioteca musical, o pues oye, no quieras prescindir de esa pantalla, no que te compres el Shuffle, cuesta 75 euros, así que hay que mirar a ver bien para qué lo vas a utilizar. Para los que quieran esa pantalla, pero encima quieran un iPod delgadito, bonito, bueno, pitchy, con sus opciones, una pantallita para ver también algún videoclip, el iPod Nano. El iPod Nano para mí es el el que mejor experiencia musical ofrece al usuario. Porque el Shuffle es muy pequeño, el Classic es grande, ahora hablaremos, y el Touch también es grande, con lo cual el Nano lo llevas en cualquier sitio, lo controlas con su famosa ruedita Click Wheel, que va fenomenal y realmente es bonito. A mí me gusta más el de la tercera generación, pero bueno, el de la cuarta generación también es muy chulo. Para escuchar música es lo mejor y llevarlo en cualquier sitio. Para el que necesita más, tienes mucha biblioteca bajada del emule, porque vamos, o eres el tío este, el crío este que le tocó los $10,000 en la iTunes Store, o ya dudo que tengas toda tu biblioteca musical bajada, comprada y bajada de iTunes. Pero bueno, oye, también hay que nos pasamos los CDs comprados a nada más traerlos a casa a la biblioteca de iTunes exportados a MP3. Eso también hay que decirlo. Pero como hay que ser sinceros, todo lo que nos bajamos, ahí está gigas ocupando el iTunes a punta pala. Y si tenemos muchos gigas y somos muy melómanos, pues qué mejor que 120 gigas en un iPod Classic, que vale todos los euros que cuesta, porque realmente te da capacidad de sobra y que encima pues, puedes poner tus películas, tus vídeos e incluso utilizarlo pues, oye, con tal cantidad de gigas en tu bolsillo como disco duro externo. Perfecto, para utilizarlo, perfecto de este modo. Para los que necesitamos navegación por Wi-Fi, para los que queramos jugar y bajarnos aplicaciones en la App Store, que necesitemos tener nuestros calendarios, nuestro mail, nuestra agenda, nuestro todo, evidentemente el iPod Touch. 8, 16 o 32 GB, da igual. La verdad es que es una pasada el iPod Touch. Yo lo tengo desde hace ya bastante y reconozco que es una maravilla. ¿Qué voy a decir que no haya dicho ya? El iPod Touch es el Nova más de los iPods, pero he de reconocer que para escuchar música, como ya he dicho con el Nano, no hay nada. Con lo cual, pues bueno, si sobre todo lo que sois es consumidores de música y no le dais tanta importancia a lo que es, pues oye, tener conectividad Wi-Fi, tener vuestra agenda, etcétera, etcétera, a mano, pues oye, no os compliquéis la vida y pillaos un Nano. En fin, con estas historietas, que yo no sé si os han gustado o no os han gustado, pero bueno, después de tanto problema para grabar, al final como lo he conseguido, yo estoy hasta contento, salga lo que salga, pues aquí finalizamos esta sección. Ponemos unos minutines de música para partir el programa en dos y acabar con esta sección de Apple. Espero que os guste la canción porque es una novedad. Canta Trista de Irina, del nuevo single del nuevo disco Mar de Sueños que va a sacar Mayacán, que es un grupo aragonés de la leche, en breves. Espero que os guste. Si no os gusta, oye, pues no pasa nada, lo pasáis con el avance rápido y listo, y volvemos con otras historias más. Ale, a disfrutarlo. Bueno, lo primero que tengo que decir es que he metido la gamba y he dicho mal el título de la canción. Es A Trista Canta de Irina. Espero que os haya gustado porque a mí me encanta. En fin, vamos a hablar de otras cosas que no tienen nada que ver de Apple. Rápido, rápido, porque me quiero ir a ver la final de la Copa del Rey que juega el Athletic Club de Bilbao contra el Fútbol Club Barcelona. Partidazo. Gane quien gane, seguro que es un espectáculo. Así que suerte para los dos. Que coste. Me encanta Bilbao, me encanta Barcelona. Así que un abrazo para ambas aficiones. Pero este podcast no es de fútbol, no es de deporte, aunque nos gusta mucho. Así que vamos a hablar de otras historias. Bien, hay una historieta que bueno, llegó a mis oídos y tal, y a mí que me encanta y amo a Argentina como nadie, pues realmente pues me ha tocado la fibra. Y es que, al parecer, pues lo que antes estábamos acostumbrados a oír en, pues bueno, de censores, que eran censores de prensa, que era casi como historias de otra época, pues parece ser que en Argentina pues hay mafiosos, grupos empresariales muy fuertes que bueno, están empeñados en seguir ese caciquismo, en seguir pues cercenando un poco, ¿no?, por decirlo de alguna forma, la información que le llega al pueblo, y pues van, pues eso, ¿no?, con extorsiones, con chantajes, con mil historias mafiosas, total, de mal, vamos, horribles, censurando informaciones a periodistas, comprando periódicos y editoriales, y es una auténtica pena. Bueno, las cosas están así, espero que pronto cambien y que, bueno, oye, pues se empiece a denunciar todas estas cosas, porque parece mentira que Argentina, siendo un país, bueno, uno de los países que, digamos que culturalmente, bueno, hay un montón de similitudes con casi, bueno, con Europa, ¿no?, con lo que es un país europeo como tal, pues esté, pues, viviendo situaciones como esta. Me parece horrible y totalmente denunciable. Así que por mí que no quede, y aquí, en Note Mi Phone, queda dicho. No a la censura de prensa, no a la censura en general. Dicho esto, pues vamos a contar cosas más alegres, va, más historias. Vamos a contar cosas sobre las últimas tendencias editoriales en cuestión de libros, pero libros digitales. Hay quien está a favor de los libros digitales, hay quien está en contra y prefiere el tacto, el olor y la experiencia de coger un libro y de papel, ¿no?, y leértelo bien, marcando sus páginas ahí con bueno, pues la forma tradicional de disfrutar un libro. Pero cada vez pues están apareciendo pues más soportes, más programas, más incluso más libros adaptados a estos nuevos medios digitales. Y pues bueno, me pareció interesante comentar algo sobre ello. Bueno, evidentemente los cimientos de la industria del entretenimiento, ya hace algún tiempo que no solo la música y no solo el cine, se están empezando a poner las pilas en cuestión de ofrecer sus contenidos y además ofrecerlo de un modo, pues bueno, actual, viendo los tiempos que corren y además sufriendo la piratería que quieras que no, pues sufren. En la iTunes Store, por ejemplo, me viene a la cabeza, pues podemos encontrar un gran surtido de audiolibros que podemos adquirir y comprar desde ahí, que bueno, la verdad es que de momento lo que más se suele encontrar son libros en inglés, bueno, es lógico, ¿no? Sin embargo, sí que si buscamos hay un montón de libros en castellano, audiolibros que están dramatizados por actores y que, oye, pues yo he podido escuchar alguno y la verdad es que es una experiencia, ¿eh?, escuchar un audiolibro. Y pues podemos encontrar versiones clásicas como, por ejemplo, Los Miserables de Víctor Hugo, El Quijote, hasta incluso versiones pues de bestsellers actuales, como por ejemplo, pues yo qué sé, El Secreto de Rhonda Byrne. No sé, un montón de libros que podéis adquirir y que, bueno, pues es una nueva manera de llevar la literatura pues al futuro, que el futuro ya lo tenemos aquí. Bueno, evidentemente no solo existen audiolibros, que bueno, también existen los típicos PDFs que cuelgan por ahí la gente, que tú pues puedes, pues yo qué sé, subir, por ejemplo, con cualquier programa de la App Store que te lo permita, a tu iPhone o a tu iPod Touch, y puedas leerlo desde ahí, cómodamente además, con una pantalla de la leche. Pero también hay productos específicos, como por ejemplo el Kindle, X de Amazon, que además ha salido la segunda versión hace poquito, que bueno, la verdad es que es la mejor prueba de lo que puede llegar a ser la nueva lectura de un libro. Este soporte, para quien no lo conozca, pues es como una especie de tableta en la que con una gran pantalla pues nos simule lo que es la hoja del libro. Evidentemente pues está retroiluminado, mejor dicho, de una forma que pues, oye, te permita la lectura de una manera cómoda. Y bueno, pues yo la verdad es que no lo he podido probar, pero bueno, tiene buena pinta. Al fin y al cabo, pues no solo va a servir este dispositivo para lo que es la lectura de un libro, sino que encima pues oye, podrás leer incluso el periódico. O sea, te podrás incluso suscribir a un periódico y que te lleguen ahí todo y tú estar leyéndolo todos los días como si de un papel se tratara. Pero con el consiguiente, eso sí, ahorro de lo que es papel. Que, oye, hay que cuidar también un poquito la naturaleza y si encima no nos importa el tema de cambiar a otro tipo de soportes más tecnológicos, pues oye, eso que nos ahorramos y le ahorramos a los árboles. Pero también ahora, en el iPod Touch o en el iPhone, que bueno, quieras que no es inevitable, tenemos que comentarlo, hay aplicaciones que ya se están preparando para todo esto. Por ejemplo, la gratuita Stanza. Stanza, Stanza, que es una de las competidoras, ¿no?, de este Kindle de Amazon, que es básicamente un software que te permite leerlo y encima leer cualquier libro, cualquier PDF, pero además almacenarlo tipo biblioteca con un sistema, ¿no?, de visualización tipo CoverFlow. O sea, una chulada. Bueno, pues son nuevas maneras, ¿no?, que tienen ahora las editoriales para promocionar y ofrecernos pues sus libros. Personalmente, ¿qué opino? Bueno, o qué prefiero, mejor dicho, porque opinar ya lo he dicho, ¿no? Pero preferir, pues, hombre, yo prefiero el papel, pero según para qué cosas, pues, hombre, no me importa el leerlo en un formato digital. Y a mí me gusta mucho la radio, me gustan mucho los podcasts, y un audiolibro es una manera perfecta, sobre todo para el que no tiene tiempo, pues, para sentarte tranquilamente y leer. Pues para disfrutar de, no todos, pero algún tipo de libro. Es interesante, está chulo. No sé qué os parece a vosotros. Oye, si me queréis dar vuestra opinión, tanto de esto como de cualquier cosa, pues ya sabéis, derozer10@gmail.com. En cualquier caso, en el contacto del blog, ahí lo tenéis, el No Tengo iPhone. Y me lo podéis comentar, y si no, pues por Twitter, y si no por Facebook, y si no por mil medios de comunicación. Yo qué sé. Pero bueno, es chulo cómo está tornándose todo, no solo el mercado de la música, ni de las películas, sino incluso el de los libros. Así que veremos a ver cómo evoluciona todo. De momento nos quedamos con nuestros libros que te sientas en la cama, te pones a leer y casi, según el libro que sea, se te cae encima. Pues bueno, eso quieras que no, sigue molando. Vamos pues a despediros, a cortar el podcast. Me voy corriendo, como digo, a ver el partido de Copa del Rey. Dejo este editando y subiendo. Os voy a mandar un fuerte abrazo a todos, un fuerte beso a todas, mil millones de gracias a todos los que habéis estado detrás de Soy Fan de NTI, a todos los podcaster compañeros y amigos que os habéis hecho eco, ¿no?, de esta iniciativa que han tenido un grupo de mamones, un grupo de cracks. y que bueno, ¿qué voy a decir más? Pues que me alegro de seguir grabando este podcast y espero seguir mucho tiempo más. A por otros 50 y llegaremos a los 100, ¿por qué no? En fin, como digo, os mando un saludo, disfrutad de la semana todo lo que podéis y más, y yo me despido. ¡Hasta luego!